hay veces que existe la misconcepción de que si uno está involucrado en el ministerio, entonces uno está caminando con Dios. Y está lejos de la verdad eso, ¿no? No necesariamente eso fortalece la relación que uno pueda tener con Dios. Muchas veces por el contrario. Uno se involucra tanto en la labor, y si bien se quiere, la labor es algo que Dios le da a uno hacer. Es un ministerio, es algo divino, ¿verdad? Pero la vida de uno puede llenarse de eso en vez de la intimidad que uno necesita y debe tener con Dios. Hemos escuchado parte del programa de ayer. Les saluda Stephanie Campos. Bienvenidos a Enfoque a la Familia. Estamos listos para seguir abordando nuestro tema junto al escritor Gustavo Grasso sobre su libro Relación de Propósito, en donde el autor enfatiza la gran importancia que tiene el fortalecer nuestra relación con Dios todos los días y evitar caer en rutina o religiosidad. Para cambiar nuestra forma de vida debemos de cambiar la manera en la que estamos pensando y mirando lo que nos rodea. Compartimos nuestro tema de hoy. Muchas veces cuando hablamos de la búsqueda de Dios, creemos que hay cosas que tenemos que hacerlas por obligación, ¿verdad? Hemos crecido en un sistema también cristiano que nos dice, tiene que orar, tiene que leer la Biblia, pero muchas veces no vemos el para qué, o no vemos más allá. Creemos que, uy, sí, tengo que orar o tengo que leer la Biblia como requisito, como claro, obligación, como parte de mis cosas rutinarias que tengo que hacer. Quizás nos falta descubrir qué más hay detrás de todo eso. ¿Cómo llegar a la intimidad? ¿Cómo llegar a poder accesar al corazón del Padre? Sí. Si bien el leer la Biblia y pasar tiempo con Dios es algo que no debemos dejar de buscar, ¿verdad? Debemos aprender a buscar más allá de eso. Porque si nos conformamos con eso para calmar nuestra conciencia o para decir que cumplimos, entonces lo que eventualmente va a suceder es que nos vamos a disecar por dentro. Uh-huh. Porque lo estoy haciendo para cumplir con una rutina. No hay cambio en mi corazón de esa manera. Uh-huh. De esa manera estoy haciendo, es como cuando los padres de uno lo agarraban a uno de la oreja y ven a hacer esto, eso no trabaja. Yo el otro día escuchaba del pastor Rick Warren, muy lindo ejemplo, él acabó de sacar un libro nuevo y él decía, un libro que trata sobre la dieta, él decía, el uno hacerlo porque debe de hacerlo, uh-huh, es como, por ejemplo, tomar un bote que está en un cruise control, o sea, en un control automático, uh-huh, yendo hacia cierta dirección, y tratar de redirigir el bote o 180 grados del lado opuesto, mientras que ese control está andando hacia el otro lado. Eventualmente yo lo voy a mantener, pero me voy a cansar. Y lo que va a suceder es que ese bote va a volver a su curso normal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio en la manera de pensar. La palabra nos habla de que tenemos que renovar nuestras mentes. Y hasta que no las renovamos con una experiencia genuina, con algo que verdaderamente nos cambia a nosotros, nada verdaderamente cambia, ¿sí? Por eso es que es tan importante la relación con Dios, que sea apasionada. Porque una vez que Dios llega allí y cambia ese corazón, tú ya no te quieres apartar más, tú quieres pasar tiempo con Él. Es lo más deleitoso. Claro. Cuando las personas deciden servir a Dios, inician alguna labor ministerial o algún servicio en la iglesia o en alguna fundación, muchas veces rápidamente se carga de cosas. Quizás no para todo el mundo es fácil decir no. Y vienen los compromisos, vienen las reuniones, vienen los diferentes quehaceres. Y la persona empieza a cansarse. Y empieza a cansarse y pueden pasar dos cosas. Una es que llegue a un límite y diga hasta aquí y dejó todo botado. Otra cosa que puede pasar es que ilógicamente sirve y le está sirviendo a Dios, pero se está apartando de Dios. Entonces me enfoco mucho en la obra, pero me olvido del Dios de la obra. Claro, claro, no totalmente. Hay un versículo bíblico que dice que la carga de él es ligera, su yugo es ligero, su carga liviana, pero eso es para aquellos que lo hacen en el Espíritu. Si yo pretendo llevar la carga en mis propias fuerzas, que es lo que sucede cuando uno toma todas estas actividades dentro del ministerio, es bueno, pero si uno empieza a hacerlo nomás por cumplir con una agenda que uno tiene y no con el sentir de que lo está haciendo para Dios, que es lo que sucede en muchos casos, eventualmente uno se agota y al no tener esa relación genuina con Dios, uno termina tirando la toalla, porque uno dice, bueno, ya lo probé todo, me cansé, ¿verdad? El tener una relación genuina con Dios, lo que hace en uno es que lo lleva a uno a trabajar en su espíritu, uno trabaja liviano, uno trabaja enamorado de Él, you know? Y verdaderamente nada te puede separar del amor de Dios cuando estás ahí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le conoce su corazón. Hay un versículo bíblico, no me acuerdo exactamente cuál es, pero él dice que él revela la intimidad de su corazón, él trae revelación a aquellos con quienes le buscan, uh-huh, y que le buscan de vera, ¿sí? O sea, cuando uno busca de la intimidad, yo estoy casado, obviamente, y si yo me pongo a charlar con mi esposa, porque tenemos intimidad, yo le voy a decir cosas íntimas mías que no se lo digo al vecino, uh-huh, ¿verdad? Es de igual manera con Dios. No es nada diferente. Cuando yo abro mi corazón a Él y compartimos cosas íntimas, así como yo le comparto de mi intimidad, Él me comparte de su intimidad. Y eso es lo que lo hace, you know, vibrante, lindo. Uh-huh. Nos hemos topado, yo creo que la mayoría de personas que trabajamos con gente en nuestras iglesias, con hombres y mujeres que nos dicen, no sé orar, no sé cómo leer la Biblia. ¿Cómo aprender a comunicarnos con Dios? A veces es muy difícil. A veces la gente dice, bueno, yo he intentado orar, tomo un lugar, busco un espacio, pero no paso de 3 minutos, no paso de 5 minutos. Me distraigo, se me acaban las palabras, no sé qué decirle. Y eso también trae frustración al, uh-huh, corazón de la gente. O también dicen, yo trato de orar, pero no siento nada. No siento, uh-huh, que Dios me hable. Leo la Biblia y no la entiendo. ¿Qué hacer en estos casos? Sí. Mira, la palabra dice que Dios no rechaza al corazón quebrantado. ¿Sí? Si hay algo que pienso que a nuestro Dios le encanta es cuando uno viene con un corazón quebrantado y genuino. Cuando uno llega al Señor por primera vez, eso es lo que verdaderamente pasa. Los corazones están quebrantados, ¿sí? Entonces, la comunicación es simple y sencilla. Nosotros la complicamos a medida que crecemos en el Señor y creamos un sistema de que tiene que alinearse ciertas cosas para que la comunicación se dé, cuando verdaderamente no es así, you know? Más allá, Dios nos manda a que callemos por momento. Si, uh-huh, leemos Salmo, dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios. Y eso es bien importante dentro de la oración, porque uno observa una y otra vez hombres, mujeres de Dios, entrar en la oración y lo que uno escucha es un continuo hablar. Y dime tú, o sea, ¿qué conversación verdaderamente es así? Cuando yo converso con, uh-huh, alguien, yo de repente me callo y tú hablas, claro, y así. Cuando uno habla, yo imagino Dios estar diciendo, a ver cuándo se silencia un poquito para yo poder hablar a su vida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, realmente no es tan complicada la oración, sino que por momentos tenemos que callar para escucharle a Él, ¿no? Él puede traer mucho más a nuestras vidas que lo que nosotros le podemos a veces decir. Claro. En tu experiencia, cuando nos contabas que pasaste este desierto de frustración porque tratabas de buscar a Dios y parecía algo imposible, parecía que nada estaba pasando, ya eras una persona que le servía a Dios, ya era una persona que tenía tiempo de estar en la iglesia, que ya había aprendido a orar, ya había aprendido a leer la Biblia. Pero muchas veces, cuando más tiempo tenemos de estar en algún grupo o de estar conociendo a Dios, vamos a toparnos con esta situación que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Y si a alguien que nos escucha aún no le ha pasado, puede que en algún momento le llegue a pasar. Hay dos cosas. Una es que nos cansemos, una es que sintamos que nada está pasando. Y otra es que dejamos que el fuego, que la pasión, que el amor que alguna vez nos motivó a hacer las cosas se apague. ¿qué hacer si se nos apagó ese fuego? Si se apagó, verdaderamente tratar de reconectar. O sea, no darse por vencido. ¿No? Dios nos salvó. Él dio lo máximo que Él ya tenía a su Hijo Jesús, lo entregó por nosotros. ¿Cuánto más no va a hacer Él para renovar esa pasión? O sea, yo fui uno de ellos que llegué a pensar de que, bueno, hasta aquí llegó todo. Pero eso era más bien como el enemigo hablándome a mi oído. ¿No? Dios quiere renovar esa pasión. Dios quiere que ese primer amor vuelva. ¿Sí? La palabra lo dice. Cuando vamos a Apocalipsis, Él le habla a las siete iglesias y a todas les reclama algo, ¿verdad? Y a la mayoría les reclama que perdieron el primer amor. A Éfeso, por ejemplo, le dice, volved al primer amor. O sea que se puede volver al primer amor, ¿sí? Y es bien importante, es extremadamente importante lo que es nuestra relación con Dios. Porque muchas veces es, ¿cómo podría decir? Es como disregard, o sea, como hecho de lado lo que es la relación con Dios. Muchos dicen, soy salvo, ya entonces todo está bien. Y eso no es verdad, no es verdad. O sea, sí soy salvo, pero yo tengo que estar continuamente haciendo que mi relación con Él crezca. La palabra lo dice, hay un momento donde llegan unos escribas y le dicen, Señor, Señor. Y Él le dice, apartaos de mí, nunca los conocí. O sea, queriendo decir que nunca tuve intimidad con ellos, ¿verdad? Y la respuesta de estos hombres fue, ¿acaso no echamos demonio en tu nombre? ¿No sanamos enfermos? O sea que eso eran hombres de Dios. O sea, ¿por quién puede echar un demonio o sanar enfermos si no caminaba con el Señor, verdad? Entonces, uno se da cuenta de que ellos se desenfocaron y se apagaron. Y cuando llegó el momento de decirle, Señor, aquí estoy, acuérdate de mí, el Señor como que los hizo un poquito de lado, ¿no? Entonces, cuando seguimos mirando más adelante en Éfeso, como comentaba recién, vemos que de las siete iglesias, a solo a una le da el pase directo, ¿verdad? Pero a las demás le reclamó el primer amor, que volvamos al primer amor. O sea que la relación nuestra con nuestro Dios debe ser lo que más debemos de buscar y más debemos de trabajar en mantener. Claro. Tu libro lo has titulado Relación de Propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que si nosotros conectamos con Él, entonces lo demás todo va a conectar. El libro tiene dos partes, ¿verdad? La primera es de relacionarnos con Él. Y si nos relacionamos bien con Él, entonces vamos a poder relacionarnos con los demás. O sea, la relación que más propósito tiene en la vida del ser humano es conectar con Dios. Así es. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos en este programa y ayudarnos y recordarnos lo importante y lo valioso que es cultivar nuestra relación con Dios para que no se convierta en algo rutinario, sino que sea una aventura y sea algo que nos apasione todos los días. Muchas gracias. En la vida tenemos muchas cosas que nos pueden distraer y alejar de lo que verdaderamente es valioso y especial. Por eso el cultivar nuestra relación con Dios debe de convertirse en nuestra mayor prioridad. Si usted necesita consejería, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Además, le invitamos para que visite nuestra dirección tienda.enfoquealafamilia.com y conozca nuestra tienda en línea. Ahí están nuestros programas de radio y las conferencias. En nuestra página enfoquealafamilia.com usted puede encontrar artículos y videos para usted y toda su familia. Por otro lado, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter encontrará todos los días información actualizada y un consejo oportuno. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.